A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos conociendo grabaciones de la cantante argentina María Graña, llamada en su tiempo la Reina del Tango o la Madonna del Tango, como ella misma se denominó. Ya lleva un tiempo en el espectáculo y aún sigue, pero se ha volcado, como casi todos los y las cantantes del nuevo siglo, a una modalidad baladística. La vida y el mundo cambian, y también los gustos. Son nuevos oídos jóvenes y hay que adaptarse a ellos. Hay que vivir y trabajar de acuerdo a la nueva era. Cómo hacer tangos y no morir en el intento. Primeramente, María Graña nos canta en su estilo este tango de Aníbal Troilo y Homero Manzi. En bandoneón la acompaña Leopoldo Federico. Che bandoneón. El duende de tu son, che bandoneón, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuego dormilón se arrima el corazón que sufre más. Estercita y Mimí como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura, bandoneón. ¿Para qué nombrarlo tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y si vuelve noche a noche, como un canto, en las gotas de tu llanto, che bandoneón. Y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay llevando neón. es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embarado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarlo tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y si vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che, bandoneón. María Graña nació en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, un día 16 de junio de 1953. A la edad de 12 años, comienza sus estudios de canto con la profesora Elvira Aquilano, quien la acompañará durante 17 años cultivando su voz de mezzosoprano. Ahora, María Graña nos canta este tango canción de Piazzolla y Ferrer, obra que pertenece a la operita de estos autores, María de Buenos Aires. En este arreglo, María canta sobre los compases de Libertango como introducción del tema. Oigamos Yo soy María. Thank you.

haciendo presentaciones en el Café Michelangelo y giras al exterior. Pugliese se refiere a esta cantante con estas palabras: sus interpretaciones demuestran sensibilidad en diversos momentos emotivos que exige la letra, como también la música. La calidad y la calidez y la seguridad de su voz en diversos registros obedecen a la perseverancia en su estudio, algo que deben imitar los nuevos cantantes. Lo decía don Osvaldo Pugliese sobre María Graña. Recordamos un registro de María Graña con el Troesma Osvaldo Pugliese, del pianista Armando Cupo y letra de Abel Córdoba, y No Puedo Olvidarte. Yo no sé ni a quién odiar en mi tormento, si a la vida, si al amor o mi destino, si morirme o seguir por mi camino, camino de amarguras, camino sin tu amor. Yo no quiero la caricia de otras manos, yo no quiero de otros labios la dulzura, que me importa de otros ojos la ternura. Ojos y en tus manos se quedó mi corazón, desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer. Con tu recuerdo que duele tanto, mojado en llanto y en padecer, desesperada por vos me muero. Dejarme. No lo entiende mi cariño todavía, ni tampoco se resigna el alma mía si te pierde para siempre. Al nombrarte y a llorar, desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer, con tu recuerdo que duele tanto, mojado en llanto y en padecer, desesperada por vos me muero, porque te quiero hoy más que ayer. ¿Y por qué no recurrir a canciones de otro género?, dice María. En su tiempo lo hicieron Gardel, Francisco Lomuto, Francisco Canaro y tantos otros, en cantantes y orquestas. María Graña en esta pista agrega estos temas de Armando Manzanero. Esta tarde vi llover junto a Somos Novios. Escuchemos estos temas. Thank you.